porque los dinosaurios también comían hamburguesas. Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. And give me a moment. Your moves are so raw. Sufrieron de la próstata. Estás escuchando Parque Jurásico de Planeta. Oh, Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. Fósiles que no se ven, se escuchan. Puros éxitos. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got éxitos. Éxitos. Parque Jurásico de Planeta. Parque Jurásico de Planeta. The rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept, when we remembered Zion,

up. Shake it up. Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. Who needs friends who never show? I'll tell you what you wanna know. Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. Viejo que tienes es tu cédula. Parque Jurásico de Planeta. Always.

porque los dinosaurios también comían hamburguesas. Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. But don't, oh no, signs. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season. But don't, oh no, no, hesitate. Que los dinosaurios también sufrieron de la próstata. Estás escuchando Parque Jurásico de Planeta. Thank you.

Esta es una canción del Parque Jurásico de Planeta. Salvajemente diferente. Tu abuela. Otra vez se me corrió el pañal. Parque Jurásico. Parque Jurásico. Don't you Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. Into my brain, yeah, yeah. It goes bang, bang, bang, till my feet do the same. But some- but it's warm in bed. They can dance, we'll stay home instead. Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. Yeah. porque lo único viejo que tienes es tu cédula. Parque Jurásico de Planeta. Jurásico. Mañana, cuando te levantes, enciende la radio. Inicia bien tu día. Inícialo con La Mañaneta. La Mañaneta. Solo en Planeta. Es la radio Planeta, la emisora completa. No hay otra receta. Súbele que estamos de fiesta. El sonido de tus neuronas. Sweet John

Parque Jurásico de Planeta. Sufrieron de la próstata. Estás escuchando Parque Jurásico de Planeta. And who would have thought it's bigger

Porque lo único viejo que tienes es tu cédula. Parque Jurásico de Planeta. Es una canción del Parque Jurásico de Planeta. Tell me why I never wanna hear you say. fire, the one desire you are. Tu abuela. Otra vez se me corrió el pañal. Parque Jurásico. Parque Jurásico. We'll be right back. Jurásico de Planeta. Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. Who's

Abuela. Otra vez se me corrió el pañal. Parque Jurásico. Parque Jurásico. We'll be right back. Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. Come to

Jurásico de Planeta. Parque Jurásico. Radio Planeta.